besos. Cuéntame, cumbia, ¿a quién en las noches le entrega su cuerpo? Y dime si ella lo hace volar, lo hace sentir al hacer el amor, como lo hacía conmigo en las noches de fuego y pasión. Cuéntame, cumbia, si ya se olvidó de todo aquel tiempo, cuando decía que siempre sería su único dueño. Cuando era todo risas y alegrías, todo era lindo y brillaba el amor. Y ahora estoy solo y ella feliz con otro amor. Y esto es para que lo baile el Torquito hasta las 6 de la mañana. Y cuéntale que sufro por su amor. Muriendo estoy desde que se marchó. Y cuéntale que sufro por su amor. Muriendo estoy desde que se marchó. Alegría, todo era lindo y brillaba el amor.